Lo digo con toda claridad. Nosotros creemos que una sociedad libre y una economía próspera incluyen a los sindicatos y a las organizaciones de los trabajadores. La derecha no piensa esto. Un triunfo de la derecha, por lo tanto, sería un retroceso enorme para los trabajadores de Chile. Y espero contar con ustedes para evitarlo.